La valentía detrás de la huida, porque hay historias que merecen ser contadas. Presentamos Una mirada desde adentro. La urbanización Valle del Ortigal se encuentra ubicada al suroccidente de Popayán, Cauca. Este es un lugar con 800 casas sobre terreno y 844 apartamentos en bloques. Ha logrado acoger a más de 6.500 personas. Valle del Ortigal se fundó el 7 de noviembre de 2013, fecha en la que se entregaron inicialmente 1.179 viviendas. En las voces de algunos de sus propios habitantes encontramos la descripción de Valle del Ortigal. Valle del Ortigal es una de las mejores ciudadelas que hay para vivir, dadas a las personas en situación de desplazamiento, vulnerables tanto de la ola invernal como de desplazamiento. También a los adultos mayores que no tenían donde vivir. Como en cualquier sociedad, las opiniones tienden a variar sobre los temas en común. En este caso, lo positivo y lo negativo de la ubicación de la urbanización dentro de la ciudad de Popayán. Pues para mí, lo que está es muy alejado de Popayán. Está en la zona periférica de Popayán, que ya casi que es una vereda de Popayán. Que es plano, tiene una muy buena vista, tiene todo porque queda fácil para uno transportarse, para ir al centro, todo. Para mí me parece un buen punto. Es un barrio que cuenta con todos los servicios básicos, que son gas, electricidad, agua y servicio de basuras. Tiene las calles pavimentadas y unas zonas verdes bonitas. Es un sitio muy bueno. Me parece a mí que hay una mezcla de diferentes gente de diferentes partes de Cauca, de varios municipios, entonces me parece una mezcla chévere porque llegan con diferentes culturas, entonces me parece muy chévere. Somos gente muy humilde y trabajadora y luchadora que vivimos acá. Que hay mucha diversidad de culturas, aportamos e enriquecemos la cultura payanesa. Sí, básicamente es eso. Somos una fuente laboral muy grande. Yo digo que aquí el Ortigal, las personas que estamos acá aportamos mucho a la mano de obra payanesa. Hay unas personas que sacan sus tamales, sus pan de bonos, sus cosas a vender y a promover el comercio aquí en Popayán. Pues yo creo que lo que más aportamos nosotros es, la mayoría de las personas aquí somos gente de paz. Gracias a la intervención de los líderes comunitarios en el Ortigal, las personas cuentan con eventos que promueven la integración de la comunidad en actividades de contribución social y de paz. ¡Arriba! Hicimos el Día de la Paz, donde soltamos unos globos, vino Secretaría de Deporte a hacer deporte. Con la policía hicimos un día lúdico donde se hicieron unos sancochos y esto para celebrar la paz aquí en el barrio. Las actividades lúdicas que se hacen acá por parte del Ministerio de Cultura, Arte y Cultura, se hacen bailes deportivos, también vienen a los amigos de Bienestar Familiar. Aquí hay carpinteros, hay ornamentadores, hay tecnólogos de sistemas, de contaduría, hay docentes de universidades. Aquí hay muchos buenos cocineros. Aquí hay personas que saben hacer muchas manualidades, los abuelitos, hay muchos abuelitos que saben hacer muchas manualidades, los cuales necesitan apoyo, sobre todo los abuelos, porque esa manualidad ellos necesitan venderla para poder tener su sustento. Valle del Ortigal, en los 3 años que lleva de fundado, aún es espacio en desarrollo, estructural y socialmente, por lo que su comunidad está dispuesta a opinar y sugerir sobre lo que necesitan agregar y optimizar en el barrio. Pues aparte de que mejoraría pues la infraestructura de las casas, no tanto que le cambiaría, sino que le agregaría. Es decir, a todo lo que son construcciones urbanísticas comunitarias, hospitales, centros de recreación, unas aulas múltiples donde se reúna la gente, porque es que hay demasiada gente, un espacio deportivo más grande que pueda servir inclusive hasta la comuna, donde haya plaza deportiva, se puede decir, donde pudiera haber inclusive ciclocross, patinaje y cosas para que los muchachos dejen de pensar en drogas y le hagan más al deporte. Es una comunidad de personas resilientes que siempre tienen las puertas abiertas a la ciudad e invitan a la comunidad a conocerlos y a participar de sus eventos, integrarse como ciudadanos con personas capaces de enseñar sobre la vida a partir de sus historias. Yo les invito a que vengan, hagan deporte aquí en el barrio, hay canchas de fútbol, como cancha de baloncesto, de fútbol 8. Es un panorama bonito para venir a ver, tiene una infraestructura bonita el barrio. La mayoría de las personas somos muy amigables y cordialmente les hago la invitación para que vengan y nos visiten. Visiten nuestro barrio, que es un muy buen barrio. Valle del Ortigal significa nuevas oportunidades, nuevas esperanzas, es un nuevo amanecer. Yo cuando sea grande quiero ser arquitecto. Me gustaría ser doctora. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Esta fue una producción realizada por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, en el barrio Valle del Ortigal de la ciudad de Popayán. Agradecemos a todas las personas que contribuyeron en este proyecto.